2 de octubre la presentación de Boca Pueblo. Contanos. Sí, el viernes pasado presentamos sí. nuestro proyecto de club como organización política del barrio de La Boca. Uh-huh. Presentamos nuestro proyecto de club en el Teatro Verdi, que es un sí. teatro histórico del barrio. Sí. Un teatro más que centenario, uh-huh. desde 1870, si no me equivoco. Sí. Un teatro donde además se decidió la construcción de la Bombonera. Ahí va. Ese tipo de mística tiene. Claro. Bueno, presentamos nuestro proyecto de club ahí, uh-huh. Dividido en 4 ejes, sí. que son 4 ejes a los que atendemos simultáneamente, digamos, que es el sí. barrio de La Boca, la parte institucional, económica del club, uh-huh. la pata futbolística, porque el club de Boca Juniors es el principal deporte que practica, sí. y la tribuna, el jugador número 12. Porque son 4 ejes que fueron atentados simultáneamente y sistemáticamente por el macrismo. Claro. Hicimos nuestra presentación ahí, vinieron organizaciones, distintas organizaciones del barrio La Boca, uh-huh. entre ellas el Frente, uh-huh. Vecinos y hinchas de distintas zonas, de zona sur, zona norte, zona oeste. La verdad fue para nosotros fue una jornada más que emotiva. Uh-huh. Nos sirvió como especie de lanzamiento también del espacio político, porque claro. por ahí mucha gente no nos conocía y nos conoció ese día, y a partir de este momento cobramos mayor visibilidad. Así que. Claro. Luciano, ahí para que la gente un poco para charlar sobre el tema de Boca principalmente, ¿cuál es una de las principales problemáticas que tiene hoy el club de Boca en relación a justamente ¿no? a esta vinculación con el hincha, esta apropiación por parte del hincha, de esto de que hablan ustedes? Sí, la problemática principal es que los sectores populares no pueden acceder sí. tanto al club como a la cancha los domingos. Uh-huh, claro. Alguien que no tiene para pagar la costosa cuota social sí. Todos los meses, no puede ir directamente a la cancha. Sí, hay muchos pibes que son de Boca y son de Boca por verlo por la tele, digamos, no pueden ir a la cancha. Claro. Que es algo. Es tremendo. Si se quiere, cruel, digamos, claro. para alguien que es futbolero. Sí, sí, seguro. Y después para los vecinos del club no pueden acceder a un club ahí que es un club gigante, digamos, de dimensiones grandes, con un presupuesto altísimo, con instalaciones de primera, pero no pueden disfrutarlo. Claro, cuando no. siempre Boca fue un espacio donde los vecinos podían relacionarse, donde podían practicar deportes incluso sin ser socios del club. Claro. Yo conozco un montón de gente que vestía los colores azul y oro jugando cualquier deporte, practicando cualquier deporte, compitiendo contra otros clubes, y sin embargo no eran ni siquiera socios, eran vecinos que antes, lo que te dicen los vecinos del barrio es que pagaba el que podía. Por eso Boca nunca fue un club que tuviera muchos socios en comparación con otros clubes, por ejemplo Independiente, River o Vélez. Claro. Boca siempre tuvo pocos socios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no era requisito para entrar al club, ajá. porque no era requisito para practicar deportes y porque tampoco era requisito para ir a la cancha. Uh-huh. Hoy, si no sos socio, no existís. Claro. Directamente. Y hoy, para ser socio encima, tenés que anotarte como socio adherente, que es una especie de lista de espera, a la que puedes uh-huh. acceder únicamente con tarjeta de crédito. Uh-huh. Sí, es decir, que Boca hoy funciona básicamente como una empresa y nosotros queremos recuperarlo para la gente. Para y esto fue causado justamente por la intervención directa de Macri, ¿no? Es decir, entra con toda su lógica más mercantil y que genera esa ruptura con el barrio, ¿no? O sea,